Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 322 del día 16 de junio del año 2022. Transmitimos desde la retaguardia y en el estudio Víctor Basterra opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito, como siempre. Vamos, los días lunes de 18 a 20 en vivo, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Quien les habla, Ángel Fernández Sheffman, responsable del contenido de PAPA de este viajecito de casi dos horitas. Y, como siempre, una pequeña carta de intención que compartimos para combatir la incertidumbre. Primero vamos a tener un audio sobre parte de la exposición del presidente Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas que se hiciera en Los Ángeles. Podríamos, o sea, en lo personal, me pareció como un viento fresco escuchar las palabras y la posición asumida, que no es nueva, pero bueno, eso lo vamos a desarrollar después. Un cortito nada más para tener presente esta forma de militancia que se está dando dentro de la Cámpora y especialmente con los dirigentes que forman parte del Frente de Todos, de parte del kirchnerismo, donde realmente yo creo que si se escucha y se toma en serio las promesas y las propuestas hechas desde ese sector, creo que tenemos esperanzas de poder, por lo menos un movimiento masivo, multitudinario, con nuevas pautas, ¿no? Nuevas pautas que hacen a cuestiones que a veces se prometen desde los espacios políticos, pero que a la hora de la verdad raramente se cumplen. Esto es la capacitación de los militantes para que sean pensadores críticos y bueno, con la inteligencia o en la inteligencia de que un militante, cuando piensa por sí mismo, va a pensar en el bien del conjunto. Y eso es algo virtuoso, meritorio, y aparte se multiplica geométricamente para bien. La condena, la sana envidia a la República Plurinacional de Bolivia, con la condena a 10 años de prisión a Yanaíne Áñez, la golpista sangrienta, y el séquito que la acompañó. Faltaría que se condene también a quienes financiaron ese golpe de Estado con dinero en efectivo llegado directamente desde Estados Unidos, ¿no? Porque una cosa sin la otra, y por supuesto también las acciones de contrabando de parte de la Argentina hacia... Ahora ya podemos hablar directamente de contrabando, porque ya quedó comprobado que el material que se envió para apoyar el golpe de Estado contra Evo Morales fue una acción de contrabando, o sea, un crimen cometido desde el Estado Nacional de aquel momento, o sea, el gobierno macrista y compañía. Les voy a compartir, como para seguir fundamentando esta idea de que la barbarie no es una cuestión casual, sino que es una estrategia planificada, que tiene actores físicos que no solamente abonan esta idea de hacer una nueva movida global de la ultraderecha recalcitrante, sino que tiene detrás de escena a actores. Eso es lo que voy a resaltar, ¿no? Actores por ahí que no son conocidos, seguramente no son conocidos, pero que tienen una gran incidencia en esta articulación global de la derecha. ¿Qué está pasando con los alimentos en Ucrania? O sea, ¿por qué la guerra en Ucrania repercute en estos momentos directamente con cientos de personas o miles de personas que mueren por día en África al no recibir los granos que provenían desde Rusia? Al estar cortado el comercio, lo primero que se ha resentido son las ayudas humanitarias. Y existe la amenaza cierta de que esto es algo que seguramente se va a propagar, dice. Cuando iniciemos parte de la reflexión diaria, Me voy a referir en un párrafo a la advertencia dramática que hiciera Joe Biden, presidente de Estados Unidos, respecto a que estamos en los prolegómenos, con un alto grado de certeza, de lo que él ha denominado la Tercera Guerra Mundial. Vamos a compartir algunos escarceos que se están dando en estos momentos en distintos lugares del planeta, pero que nos hacen avizorar tal vez momentos peores de los que ya estamos viviendo. Luego, en el segundo tramo, la charla con el profesor Alejandro Correa nos va a compartir siempre su musiquita. En este caso trae un autor para la mayoría tal vez desconocido, que se llama Julio Lacarra, con unos temas que él mismo se va a encargar de presentar, ¿no? Y bueno, y como siempre la charla vamos a ir golpeando puertas y entrando en lo que fue justamente el viaje y la posibilidad promisoria de un encuadramiento del Frente de Todos como una coalición real con tres patas y cada una con una especialización y todos tirando para el mismo lado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Luego de eso hablaremos un poquitito de la justicia, de la injusticia, y bueno, y vamos a cerrar con el mini bloquecito con el profe Correa, hablando sobre cultura, rock and roll y resistencia allá por los lejanos 1960-1970 del siglo pasado, como si eso fuera poco. Y a grandes rasgos vamos a compartir, como siempre, sin ningún tipo de pretensión, o sea, compartir esto que podríamos denominar, yo lo denomino para ponerle un nombre editorial, pero podríamos decir es una reflexión compartida, sin ningún tipo de pretensión realmente, o sea, ni pretensión de ser la verdad revelada, ni pretensión de usar las mejores palabras, pero sí con la coherencia y la buena intención de compartir lo que uno piensa de una manera honesta y con un fin constructivo, jamás destructivo, hacia nada. Y respecto a la acción del presidente Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas, vale resaltar que hubo un mandato explícito de parte de actores importantes de la Patria Grande, asimismo como los países que componen la CELAC, de que asistiera, pero asistiera con un mandato y con un mensaje predeterminado de parte de las naciones libres, soberanas de la América Latina, de la Patria Grande, expresando claramente, entre otras cosas, lo que después vamos a escuchar en el discurso, en principio el repudio a la acción injerencista, prepotente, de Estados Unidos de decidir quién entra y quién no entra. La Cumbre de las Américas es una instancia global, multilateral, donde no hay primus inter pares. Sin embargo, Estados Unidos una vez más nos demuestra que se comporta como el matón del barrio, ¿no? El grandote que hay que vencer. Y en estos momentos lo vemos también con entusiasmo, con esperanza, que se está produciendo una especie de combate de trincheras contra el poder real. Lo cual nos lleva a tener el sueño de que justamente se están dirigiendo las energías, las protestas y las exigencias a los sectores que forman parte del poder real y que son aquellos que condicionan nuestro día a día. Antes lo hacían entre las sombras, como titiriteros detrás del escenario. Hoy día ya dan la cara, tienen nombre, apellido, rostro, carnadura en personas que los escuchamos y vemos cómo piensan y cómo actúan. Siempre en desmedro de los más desprotegidos. Por eso las movilizaciones, los reclamos que se están haciendo directamente a las empresas formadoras de precios, a los monopolios nacionales y multinacionales, creo que es una forma de reverdecer aquella vieja conciencia revolucionaria que nos venía desde 1950, 1960, 1970, en que se identificaba claramente que el poder real con nombre, apellido de empresas y empresarios, eran los que nos arruinaban la vida. Eso luego, con el devenir de los tiempos, con la postdictadura del 76, de 1976, esta idea de la idolatría a la conducta democrática de parte de un sector, mientras otro sector jamás aceptó las reglas democráticas, sino simplemente que se ocupó de poner agentes propios que representaran los intereses de muy poca gente contra las mayorías, hasta que finalmente consiguieron que un empresario, uno de su banda, uno de su grupo, como es Mauricio Macri, con todo el séquito que lo acompañó en el Gabinete Nacional, se hicieran cargo de las riendas del país, y así le fue. O sea, muy buenos negocios para ellos, negocios multimillonarios, algunos a la luz del día, otros espurios, oscuros. Podríamos decir que hasta ha habido algunos negociados lindantes con el crimen, pero así todo con la impunidad garantizada de parte del sector más poderoso de la justicia argentina, que les ha garantizado no solamente hacerse con la democracia a los antidemocráticos, enriquecerse acelerando el traspaso de los dineros públicos a sus cuentas particulares, hablo de empresas, individuos y demás, y finalmente, la frutilla del postre, impunidad garantizada. Mientras tanto, nosotros, los ciudadanos de a pie, yo decía, para nosotros no hay impunidad, para nosotros no hay segunda instancia. Que pagamos el IVA cuando compramos la leche, cuando compramos el jabón o cuando compramos un cacho de carne. Nosotros, los ciudadanos de a pie, rendimos cuenta cada vez que hacemos una cola frente a un banco o a una agencia de pagos de nuestros impuestos y nuestras obligaciones. Para nosotros no hay evasión ni elusión posible. Sin embargo, somos los que estamos sosteniendo este país, porque la masa aportante al Producto Bruto Interno de la Argentina, la mayor parte, proviene de los impuestos cotidianos de cada uno de nosotros. Así que creo que es promisorio que se, de una vez por todas, se identifique claramente quiénes son los enemigos de la Argentina, en este caso de la Argentina, de los que los quieren a ellos y los que nos odian a nosotros, de todos, porque cuando un kilo de carne sale 1,000 o más de 1,000 pesos y los ingresos no aumentan, o los ingresos que aumentan, encima eso es peor todavía, los ingresos aumentan, pero siempre se queda lejos la meta, ¿no? La meta de vivir con dignidad, de estar bien alimentado, de tener una vida sana con su familia, sus hijos o individualmente, como quiera. Y luego esto de las amenazas globales. Decíamos cuando empezó esto de la guerra, aún antes, cuando ya había escarceos amenazantes desde Estados Unidos sobre Taiwán, la injerencia en Ucrania, las sanciones económicas, increyendo, se estaba formando un escenario bélico global. Creíamos que Ucrania y Rusia, Rusia y Ucrania, ese conflicto iba a funcionar como una válvula de escape que aliviara tensiones, las macro tensiones. Pero pareciera ser que los hombres y mujeres que dominan la política global, lo aduzco yo a su propia incapacidad, a su propia limitación para actuar realmente como estadistas en este mundo global, donde especialmente los que dirigen son los más responsables, no dudan en aceptar sus impotencias llevándonos a una guerra. Este grupo de personas que mandan hablan livianamente de guerra nuclear. Hoy escuchaba al ministro de Defensa de China decir claramente: China no tiene ningún tipo de problema en empezar ya mismo una confrontación nuclear. Putin dice: estamos preparando nuestro arsenal nuclear. La OTAN, del otro lado de la frontera con Rusia, va llevando misiles que pueden llevar ojivas nucleares. O sea, cuando la palabra se empieza a mencionar demasiado, Esto no solamente retrotraernos a la época de la Guerra Fría, esto es mucho peor, porque el mundo está más en crisis, porque los recursos se han agotado prácticamente, porque ya es cierto que el bienestar para todos y todas, el estado de bienestar, no nos va a cubrir a todos, y ya sabemos que existen cientos de millones de seres humanos que están destinados a reducir su expectativa de vida prácticamente a los 40 años, 45 años. Que los niños que hoy son infraalimentados serán mañana pasto de la nada, que a nadie les importará. Y mientras tanto vemos que la acción de los poderosos no es colaborativa, sino que es el individualismo llevado al extremo. En la supuesta fantasía de que podría existir una salvación para algunos y no para todos. Así que bueno, de eso vamos a venir hoy, y como también un rasguito más, un gestito más, el interbloque del Frente de Todos de la Cámara de Senadores de la Nación ya tiene el número suficiente de votos para aprobar y girar a diputados el proyecto de ley que modifica el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, llevándolo de 5 miembros a 25 miembros. Es una idea, es una historia, es algo que se debería haber hecho el 11 de diciembre del año 2019, pero bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena, dicen, y a los futboleros les cuento, bueno, Perú eliminado por Australia no va al Mundial. Así que bueno, para los que querían saber. Vamos a escuchar el reporte número 1. Nos preocupa que América Latina y el Caribe hayan emergido de la pandemia como la región más endeudada del mundo en desarrollo. Nos duele esta suerte de lotería del nacimiento, que hace que quienes nacen en humildes pueblos de nuestra región vean reducir casi 15 años sus expectativas de vida respecto de quienes nacen en barrios más acomodados. La respuesta se encuentra en el orden global. El mundo central ha fijado reglas financieras evidentemente inequitativas. Unos pocos concentran el ingreso, mientras millones de seres humanos quedan atrapados en el pozo de la pobreza. Cuba soporta un bloqueo de más de 6 décadas impuesto en los años de la Guerra Fría. Y Venezuela tolera otro, mientras que una pandemia que asola a la humanidad arrastra consigo millones de vidas. Con medidas de este tipo se busca condicionar a los gobiernos, pero en los hechos solo se lastima a los pueblos. Definitivamente hubiésemos querido otra cumbre de las Américas. El silencio de los ausentes nos interpela. Para que esto no vuelva a suceder, quisiera dejar sentado para el futuro que el hecho de ser país anfitrión de la cumbre no otorga la capacidad de imponer el derecho de admisión sobre los países miembros del continente. Presidente Biden, estoy seguro de que es momento de abrirse de modo fraterno en pos de favorecer intereses comunes. Los años previos a su llegada al gobierno de los Estados Unidos de América estuvieron signados por una política inmensamente dañina para nuestra región, desplegada por una administración que lo precedió. Es hora de que esas políticas cambien y los daños se reparen. Se ha utilizado a la OEA como un gendarme que facilitó un golpe de Estado en Bolivia. Se han apropiado de la conducción del Banco Interamericano de Desarrollo, que históricamente estuvo en manos latinoamericanas. Fueron desbaratadas las acciones de acercamiento a Cuba en las que el Papa Francisco medió, que habían significado avances logrados por la administración de Barack Obama mientras usted era su vicepresidente. La intervención del gobierno de Donald Trump ante el Fondo Monetario Internacional fue decisiva para facilitar un endeudamiento insostenible en favor de un gobierno argentino en decadencia. Por tamaña indecencia, sufre hoy todo el pueblo argentino. La OEA, si quiere ser respetada y volver a ser la plataforma política regional para la cual fue creada, debe ser reestructurada removiendo de inmediato a quienes la conducen. La Banca de Desarrollo Regional, sin más demoras, tiene que devolver su gobernanza a la América Latina y al Caribe. por oportunistas del odio que siembran desánimo en pueblos muy golpeados por la pandemia. Es hora de enfrentarlo. Vengo de un país humanista, donde consagramos el valor de los derechos humanos como el corazón de nuestra identidad y siempre defenderemos su vigencia en todos los ámbitos. La renta inesperada que la guerra entregó como un regalo a grandes corporaciones alimenticias, petroleras y armamentísticas debe ser gravada para mejorar la distribución del ingreso. Unidos por el multilateralismo o dominados por la polarización, unidos por la democracia con inclusión social o dominados por el individualismo y la miseria colectiva. Bueno, como decíamos, ¿no? Está bien el bajo de retorno, Pedritus. No digo que está bien lo de bajar el retorno. Gracias. Decía, ¿no? Un mensaje esperanzador de parte de Alberto Fernández, porque también, a ver, Alberto, él siempre tuvo una actitud respecto a las relaciones internacionales coherente, lo demostró con Evo Morales, ya lo había demostrado antes. Así que bueno, felicitaciones, no solamente por el discurso, porque el discurso dado por el presidente realmente nos representa a todos, a los que no quieren, a los que no lo quieren. Habló en nombre de la República Argentina. Así que bueno, vamos a escuchar un tangazo. Se juntaron dos bandoneones, Astor Piazzolla y Aníbal Troilo. Hicieron esta obra, es el tema número uno, el motivo. Qué bandoneones, ¿no? Mamadera. Astor Piazzolla, el viejo Aníbal Troilo. Mamma mía. Qué músicos. Qué músicos. Qué genios. Bueno, vamos a escuchar, sí, un cortito nomás de algunas palabras de Máximo Kirchner, dirigente de la Cámpora, diputado nacional. Una persona estigmatizada hasta el caracú, pero que me parece muy bien que hay que salir de un poco del cerco, del blindaje, de la estigmatización, levantar cabeza e ir para adelante, porque acá los delincuentes son ellos, no nosotros. Vamos con el reporte número 2. Dijeron de venir, la verdad que traté de evitar tener que hablar, que las vecinas y los vecinos dediquen parte de su tiempo a su comunidad, a acompañar cuando la interpretación de quienes tienen la responsabilidad de dirigir los destinos del distrito trabajan, de ayudarlos, de involucrarse, de reducir el margen de error que cualquiera de nosotros y nosotras puede tener en la gestión. Y si la sociedad participa menos y acepta la invitación de los medios de comunicación de no involucrarse, nosotros necesitamos... Y es responsabilidad también nuestra encontrar la vuelta de invitar a la sociedad a hacerse carne dentro del Estado, su gestión y hacia dónde vamos y qué queremos. Porque cuando nos retiramos de la calle, cuando nos retiramos de la acción pública, política, militante, cuando nos retiramos, siempre los mejores días en la Argentina fueron cuando la sociedad se involucró, cuando la sociedad fue convocada también, porque la dirigencia debe saber convocar a la gente. Es muy fácil querer construir una opción electoral destruyendo al otro. Lo que no es fácil es construir desde otro lugar, invitando a la sociedad a participar a un debate serio. ¿Tienen la idea de cerrar el PAMI? A eso me refería, ¿no? No es solamente un discurso, es una práctica que está llevando adelante la Cámpora, y me parece muy bien, la democratización de los adherentes y la participación, la convocatoria a participar, porque aparte es cierto, es fácil quedarse en la casa y estar siempre diciendo, mirá lo que hizo esto, qué mal que está, el otro, qué mal que está. Bueno, pero hay que participar, auditar, estar con el aliento en la nuca de los dirigentes, de los miembros de las municipalidades, de los concejales, de los diputados, de los senadores, de los gobernadores. Hay que estarles encima y controlarlos. Eso, de eso se trata esta democracia. O sea, si no la tomamos en nuestras manos, utilizando lógicamente los reglamentos, las leyes y las resoluciones, pero dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, no solamente para los de abajo, sino especialmente para los de arriba. Y pasó el Día del Periodista y encontré un recorte muy interesante de una persona que por ahí no es muy nombrada, por lo pronto para mí no es conocida. En el Día del Periodista dice: memoria, muerte, exilio, pérdida del trabajo, calidad de vida, era el camino para aquellos periodistas comprometidos que no aceptaban el crimen y la inmoralidad como norma de la dictadura militar. Hay quienes mutilan, violan, asesinan, esconden sus cuerpos para sustraerlos a la lucha. Hay quienes los protegen más allá de su muerte. Hay quienes excavan la tierra para devolverlos a los que amaron y a todos nosotros, y al hacerlo nos dan la oportunidad de que podamos construir memoria. Esto fue dedicado a el prólogo de Los Huesos Desnudos, Domergue, al periodista francés que fue desaparecido, Éric Domergue, que fue la voz de los 25 desaparecidos franceses durante la dictadura militar. Y yo creo que a eso nos debemos, a la memoria, a la verdad, la justicia, con debido proceso. Vamos a escuchar un temita muy lindo, Quiero Saber, Nuestras Canciones en la Escuela, se llama, o sea, el grupo que lo hace. Docentes ellos. Pertenezco a las Madres de Plaza de Mayo, niña fundadora. Quiero que le digamos al mundo que nunca más terrorismo a Estado, nunca más muerte, desapariciones, apropiación de bebés. Queremos saber, queremos que abran los archivos, queremos saber qué pasó con nuestros hijos e hijas. queremos saber por qué estamos tan pobres, por qué seguimos pagando una deuda que no debemos. Queremos saber y queremos cantar. Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Fueron condenadas 1.070 personas. 161 resultaron absueltas. 278 sentencias dictadas por tribunales en todo el país desde el año 2006. La reapertura de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidos durante el terrorismo de Estado trajo estos primeros resultados. Mientras tanto, hay 516 procesados y procesadas en causas en trámite. Estas causas tienen diferente estado. 20 están en juicio oral, 64 están elevadas a juicio a la espera del inicio del debate. 272 causas en el periodo de instrucción. Hasta el cierre de estos datos, la Procuraduría Especializada contabilizó un total de 6 juicios que culminaron este año. En este contexto, 1.492 personas transitan los procesos en libertad, mientras que 750 permanecen detenidas. Se suman 21 personas que permanecen prófugas en diferentes causas. De las personas que están detenidas, 565 se encuentran en arresto domiciliario. 118 en establecimientos penitenciarios, 67 en una categoría denominada otras instituciones, cuya mayor proporción refiere a las personas que están alojadas en la unidad número 34 del Servicio Penitenciario Federal, con sede en la Guarnición Militar de Campo de Mayo. Por las características de este lugar, una sede castrense con custodia del ejército, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal de la Nación no lo considera un establecimiento penitenciario. De eso se trata, ¿no? Memoria, verdad y justicia, debido proceso. Para saber, la cosa es lenta, ellos escapan. Los jueces, para seguir lastimando al pueblo, les dan prisiones domiciliarias, injustas, para reírse de todos nosotros. Pero sus risas llegan tarde, porque el objetivo está conseguido. Nuestras canciones en las escuelas, los niños, la memoria, los homenajes, los relatos, ya no van a ser borrados. Y esto es una garantía de que nunca más vuelva a suceder lo que nos sucedió. Ahora sí, sana envidia al Estado Plurinacional de Bolivia. Vamos a escuchar el reporte número 3 que nos habla de la condena a Yanaíne Áñez, la golpista sangrienta de Bolivia. Condena de 10 años de prisión para la expresidenta de Bolivia, Yanaíne Áñez. Un tribunal de La Paz dio a conocer el viernes la sentencia contra la exmandataria, acusada de haber dado un golpe de Estado en 2019 contra su antecesor, Evo Morales. Áñez fue condenada por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. El fallo alcanza también al excomandante de las Fuerzas Armadas, William Calimán, y el exjefe de la policía, Yuri Calderón, ambos prófugos. La exmandataria también es investigada por sedición, terrorismo y conspiración, pero aún no hay cargos formales. Además, es señalada de genocidio por la muerte de 22 personas en la represión de noviembre de 2019. En un informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constató graves violaciones en esos incidentes. Ante dispositivo, por tanto, el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción, Tribunal de la Ciudad de La Paz, administra la justicia en nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud de la jurisdicción ordinaria que por ley ejerce por voto unánime de sus integrantes, falla y declara sentencia condenatoria de los acusados Williams Carlos Calimán Romero, con carnet de identidad 10-76-050 La Paz, Vladimir Yuri Calderón Mariscal, con carnet de identidad número 269-8853. Chuquisaca, Yanaíne Áñez Chávez, con carnet de identidad número 32-81-749, Santa Cruz de Generales de Ley, establecidas en el encabezamiento de la presente resolución de los delitos de resoluciones contrarias en los referidos ilícitos, condenándolos a la pena privativa de libertad de 10 años a cumplir en el Centro Penitenciario de San Pedro de la Ciudad de La Paz. Qué lindo sería que aquí en la Argentina sepamos qué pasó con Santiago Maldonado. Qué lindo sería que Luciano Arruga tuviera justicia. Qué lindo sería que fuéramos un poquito como la República Plurinacional de Bolivia, que hace justicia. Aclaro que en las últimas horas el Estado de la República Plurinacional de Bolivia apeló la causa por no estar conforme con las condenas, por considerarlas demasiado exiguas respecto a los crímenes que cometieron. Vamos a escuchar un temita, por lo menos un ratito vamos a escuchar este tema que se llama Canción del Desvelado. El autor es Manuel García, es el tema número 3. Siempre ha nacido detrás de la cordillera, aunque no haya luna llena, siempre se queda en nosotros, y eso que a mí me desvela es como entrar en tus ojos. Fuera el oro de todas las las cosas bellas como la fuerza de un potro que se encabrita en la selva. Ah, ah, ah, ah. Algo que nos toca el hombro diciendo el tiempo que queda. Todas las bestias salvajes, serpientes de lunas viejas, pasan y toman asiento, pero eso no me desvela, sino la luz que despierta en las mañanas que venga. Siempre ha nacido detrás de la cordillera y que no es como una esfera, más bien parece una hembra que está pariendo una estrella. Le duelen todas las del otro lado de la cordillera nos llega este canto dedicado a tantos luchadores y también con la buena onda para el presidente Boric. Acá desde Argentina se lo critica ya por blando, por esto, por el otro. Chile tiene su realidad, Uruguay tiene su realidad, Argentina tiene su realidad. Cada uno de los países de la patria grande tiene sus realidades y hay que aceptar por lo pronto que en el trazo grueso estemos de acuerdo y después en lo que pasa dentro de sus fronteras, hay que respetar la soberanía de los pueblos. La verdad que querer imponerles desde Argentina formas políticas, mayor contundencia en algunas medidas o pronunciamientos, me parece ocioso. Pero bueno, un trabajo del periodista Carlos Barragán, Alexander Dugin, es el filósofo más peligroso del mundo, un oscuro pensador ruso de 57 años que presume ser un ideólogo geopolítico muy influyente en su país, que defiende la vuelta de Rusia a una Rusia imperial a través de lo que él denomina el euroasianismo. Las grandes ideologías, liberalismo, comunismo y fascismo, están superadas por una nueva que se llama populismo integral, esbozada en su libro La Cuarta Teoría Política. El movimiento, en el año 2018, cuando el movimiento Cinco Estrellas y la Liga del Norte de Italia alcanzaron un acuerdo de gobierno en Italia, Dugin tenía razón. Esto ya no iba a izquierda o derecha, sino que era el pueblo contra las élites globalistas. La filosofía de Dugin se conoce como debe desafiar, uno de sus objetivos, desafiar la dominación de Estados Unidos. Sus teorías han recibido amplio apoyo entre la nueva derecha de Europa, como el alt-right, la derecha alternativa de Estados Unidos. La verdad parece haber quedado de su lado. La verdad parece haber quedado de lado. Agrega, la verdad es una cuestión de creencia. La posmodernidad muestra que en cada supuesta verdad lo único que cuenta es lo que tú crees. Devolver a Occidente viejos valores tradicionalistas tradicionalistas van desde el globalismo, la Unión Europea y la ciencia contra Angela Merkel y el Papa Francisco. Ellos son enemigos de todos. ¿Quiénes son los personajes que andan dando vuelta en los distintos países? Dominic Cummings, este es uno de los consejeros del actual líder británico, Johnson. Luego de esto tenés a Olavo Carvalho. Olavo Carvalho no tiene los laureles académicos de su Cummings, del que nombramos anteriormente, ni el alma de estratega, pero ni tampoco es solamente un filósofo autodidacta, y es el actual ideólogo de Jair Bolsonaro, sus hijos y su círculo más cercano. Luego está Steve Bannon. Steve Bannon es una mezcla perfecta de ambos, entre Cummings y Olavo Carvalho. Es un ultracatólico, antiglobalización y tradicionalista. Mientras tanto, la expresión de cabotaje de estos personajes globales que están conquistando gobiernos, que están conquistando municipalidades en toda la Europa y también aquí en América Latina. A ver, están gobernando prácticamente un país continente como es la República Federativa del Brasil. Mientras tanto, decíamos, nuestro Milei, el hijo de Bolsonaro, Eduardo, y Kast, el que se presentó en las elecciones contra Boric, un tipo que no duda en demostrar su afición y su adhesión al nazismo, del otro lado de la frontera, se juntaron en San Pablo en la Conferencia de Acción Política Conservadora, organizada justamente por Eduardo Bolsonaro, en la ciudad de Campinas de San Pablo. Ahí se sacaron una foto muy simpática los tres líderes latinoamericanos haciendo el gesto de pistola en mano, te vamos a meter bala. La consigna de este encuentro conservador que se produce, o sea, tiene su origen en su momento, en el año 1973, en la Unión Conservadora Estadounidense y Jóvenes Estadounidenses por la Libertad, terminaron gritando: Latinoamérica está en peligro, viva la libertad, carajo. Vamos a escuchar el reporte número 4, ¿qué pasa con Ucrania y la comida? Silos llenos de granos, decenas de millones de toneladas suficientes para alimentar a países enteros. Entre tanto, se acerca una nueva cosecha y los agricultores no saben dónde guardarla. Rusia controla ahora una parte significativa de la costa ucraniana del Mar de Azov y del Mar Negro. Además, el puerto de Mariupol fue bombardeado durante meses. Entre tanto, Ucrania ha minado el puerto de Odessa contra los buques de guerra rusos. Cualquier barco que ingresa al puerto está en riesgo. El gobierno ucraniano dice estudiar diferentes formas para sacar el trigo y el maíz, pero ninguna opción es buena. Los trenes no pueden competir con el transporte marítimo en términos de volumen. Naciones Unidas propone un corredor marítimo seguro para sacar el grano, así como el fertilizante y los alimentos rusos. Los alimentos ucranianos y el fertilizante y los alimentos producidos por Rusia deben volver a los mercados mundiales a pesar de la guerra. Este acuerdo es esencial para cientos de millones de personas en países en desarrollo, incluyendo el África subsahariana. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, apoya este plan tras su encuentro con su homólogo turco el miércoles y dice que los ucranianos que no fueron invitados a la reunión pueden resolver esta crisis. Lo único que se necesita es que los ucranianos permitan zarpar a los barcos en sus puertos, ya sea desminando las aguas o marcando corredores seguros, no hace falta más. Pero Ucrania reclama garantías ante Rusia. Sus barcos podrían aprovechar el corredor para atacar Odessa. Y nos necesita chutkij. Mientras ellos dudan, el hambre se profundiza, la miseria se profundiza y las muertes por inanición se siguen profundizando, no solamente en África, sino especialmente en los campos de refugiados que se expanden por todo el planeta. Argentina nos pertenece, decían estos tipos, queremos un país sin gobiernos peronistas. La bandita esta se llama Campo Más Ciudad, la dirige Echeverri, Patricia Burris, Waldo Wolf, Santiago del Solar, y eso es lo que proponen. meterle bala al peronismo y al kirchnerismo. Así estamos. Vamos a escuchar un temita antes de irnos al corte institucional, donde vamos a anunciar la segunda parte del programa. Es el tema número 4, se llama Siembra. Joe Biden y Jair Bolsonaro expusieron sus diferencias sobre... Joe Biden y Jair Bolsonaro expusieron sus diferencias sobre cómo preservar la Amazonía en una reunión bilateral fría en el marco de la novena cumbre de las Américas. La conservación del medio ambiente amenazada en Brasil con la deforestación e incendios desatados fue uno de los temas centrales de la declaración de ambos mandatarios previa a su encuentro en Los Ángeles. Poniendo la semilla, cuidando el alimento que hace florecer la vida. Le das tu amor al mundo, luchando día tras día, llenando cada plato para esta gran familia. Quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. La tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra. Y esta tierra es tu herencia y tu raíz. Sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. Siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza esta tierra. Y siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra. Y esta tierra es justamente antes del tema musical quisimos contextualizar las amenazas que nos están tirando por la cabeza. Una convocatoria antes de pasar al corte institucional de la hora. El 24 de junio vamos a un gran acto nacional por la soberanía, la recuperación de nuestro río Paraná y el canal Magdalena frente a la Bolsa de Comercio de Rosario. Está presidida actualmente por Miguel Simeoni, junto a referentes provenientes históricamente del sector financiero especulativo y de las cámaras que agrupan a las agroexportadoras. Cabe recordar que fue a través de esta institucional que su expresidente, Alberto Padoan, de la empresa Vicentín, asociada a la anglo-suiza Glencore, hoy llamada Viterra, Luciano Orellano, miembro de la Mesa Coordinadora para la Defensa de la Soberanía Nacional sobre el Río Paraná, convoca para este próximo 24 de junio frente a la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario. Ahora sí, vamos al corte institucional. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Y volvimos. Esto es América Resiste, la vuelta de hoy, la número 322, el día 13 de junio del año 2022. Seguimos transmitiendo desde la retaguardia y en el estudio Víctor Basterra opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Quien les habla, Ángel Fernández Checkman, responsable del contenido de pe a pa de este viajecito de casi dos horitas. Y ahora sí, sin más, vamos a compartir la charla que tuvimos con el profesor Alejandro Correa, donde hablamos de muchos temas y nos trajo muy, muy buena musiquita. Así que ahí vamos. Estamos otra vez en América Resiste, junto al profesor Alejandro Correa. Amenas, interesantes, y espero que por las opiniones recibidas, ¿no? Y aparte, por lo que uno siente cuando escucha lo que uno produce, instructivas. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? Gracias otra vez por la invitación, siempre digo lo mismo. Bueno, acá estamos de vuelta. Y estamos de vuelta, y si a vos te parece, entremos en tema, si te parece, entremos en tema, respecto a una caricia, creo que recibimos muchos de los que somos adherentes, votantes del Frente de Todos, respecto al discurso que dio el presidente Alberto Fernández en la cumbre de las Américas que se está llevando a cabo en este momento en Los Ángeles. Sí. Bueno, el discurso estuvo muy bien. Creo que sería tonto decir lo contrario. Ojalá todo lo que en el discurso se dijo se pueda transformar en hechos. Creo que ese es el punto. Me parece que ese es el punto central. El discurso estuvo bien. Planteó una posición de dignidad, pidió por la gente que no había ido, le dijo a Biden en la cara de que el hecho de ser anfitrión no le daba derecho a decidir, a tener el derecho de admisión. Eso fue exactamente la palabra, que es exactamente lo que sucedió y lo que sucede. Bueno, más otras cosas más, e incluso hasta lo invitó a Biden a que venga a la reunión de la CELAC, que se va a hacer en Buenos Aires en diciembre, según tengo entendido. Todo eso está muy bien. O sea, yo de eso no puedo decir nada. Incluso la actitud fue una actitud digna, todos estamos de acuerdo. Yo siempre, lo que charlábamos antes fuera de micrófono, es el asunto que a mí me queda siempre, bueno, está bien, todo esto está muy bien, pero todo esto son palabras. Entonces yo tengo cierta cosa, como no sé qué decirte, no sé cómo explicártela. Pero hay cierta cosa ahí a mí que me... Desconfianza, tal vez. No sé, puede ser que sea desconfianza, puede ser, porque son palabras. Entonces las palabras pueden ser muy lindas, pero después las cosas. ¿Qué pasa con las cosas? Con los hechos. Entonces ahí a mí me agarra como, no sé, como algo. Sí. Pero no quiero tampoco por esto, termino este asunto y te digo. No quiero tampoco por esto decir no, lo que dijo todo mal. No, lo que dijo está todo bien. El problema es, bueno, hagamos esto que vos estás diciendo. ¿No? Hagamos esto que vos estás diciendo. Hagamos lo que dijiste en la campaña. Ojo. No solamente, vayamos a cosas anteriores. Porque al fin y al cabo, si tanto vos como yo lo votamos, en el caso mío, que ni siquiera me puedo reconocer como peronista, lo voté igual. Yo digo que lo voté, no tengo ningún problema en decirlo. Lo voté por lo que había dicho, y no es que lo que él había dicho, su discurso de campaña, a mí me pareciera que era la revolución socialista, ni mucho menos. Esto también quiero dejarlo bien claro. No es por eso. Si quieren, otro día explicamos por qué, pero no es por eso. Era por lo que él había dicho, por eso que él dijo que iba a hacer. Y después me encuentro con que en realidad muchas de esas cosas no están. Eso, nada más que eso, Ángel. No, yo, digamos que volvemos siempre a mí al mismo punto. Sí. El poder. O sea, yo puedo expresar ideas, voluntades, aspiraciones, sí, ganas de. Ahora, si no tengo el poder, si no tengo la masa crítica para llevarlo adelante, ahí la cosa choca con la realidad. Y la realidad es la que no perdona. Porque la realidad es la que te pone frente al espejo y te dice, mira, todo esto vos sabés que no lo hiciste. Sí. Ahora, avanzado el tiempo, voy a dar por descontado, de acuerdo a mi apreciación, que Alberto guarde algún tipo de doble intención o de mala intención. No lo veo un tipo espurio, de doble cara, jugando a las escondidas, diciendo una cosa y por otro lado transando con el capital concentrado. No lo veo. A él, ojo, hablo de él, no hablo de su entorno. De muchos de los que están al lado. No hablo de su entorno. No, está bien. Tal vez alguno de los que están a su alrededor tengan algún tipo de intención espuria y no se muestren tal cual son. Puede ser. Pero si nos tenemos que retrotraer a las promesas electorales, la primera fue volveremos a poner la comida en la mesa de los argentinos. Sí. O sea, ni la revolución socialista. No. Nada. Volvemos, nunca se consiguió. El plato de comida que había dicho Lula, que él sí lo puso. Porque al fin y al cabo, acá hablamos. Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Lula, que tampoco es socialista, ni cosa que se. Dios no quiera, ni le interesa tampoco, pero el plato de comida lo puso, 40 millones de pesos. Sí, 40 millones de pesos. Y por eso todavía anda a flote por ahí. Que a ver, digamos las cosas, o sea, ¿en dónde está la popularidad de Cristina para un lado y para el otro? Porque Cristina es muy popular para ambos lados, quienes la odian profundamente. Que también tienen razón desde su punto de vista, claro, es peligrosísimo, pero por supuesto, igual que es lo mismo que le pasaba a Lula, o que le pasó a Correa, o que le pasó a Chávez, o sea, claro, cuando los tipos te ponen en la mina y saben que con vos no hay tu tía, sí, te quieren barrer. Y por el otro lado, la gente que a pesar de todo lo que ha sucedido, le siguen respondiendo. Porque si Alberto gana es por Cristina, a ver, digamos. Y no solamente porque ella decide que él vaya, sino porque él le dice, lo votamos a este muchacho. ¿Está bien? Yo, digamos, volviendo al tema anterior, y ya es una reiteración, lo que no le puedo, lo que me cuesta digerir, y que nunca lo voy a digerir, es que no venga con la cara rota llena de trompadas Alberto Fernández después de haber peleado para poner el plato de comida a la mesa. Sí, entiendo. Claro. O sea, vos podés fracasar, lo que no podés es no luchar. No intentarlo. Vos no podés no luchar por eso. No intentarlo. ¿Por qué? Porque venimos de 4 años de macrismo, que no es una entelequia, no es una idea subjetiva, es hambre. Aumentó la última pobreza. Aumentó la cantidad de niños sin educación. O sea, venimos de un país destruido con 30 millones o 20 millones o 15 millones de hambreados. Entonces yo creo que como responsabilidad política, mínimamente tenés que ser vos la síntesis de esos 20 millones, sí, que están hambreados, ponerte el uniforme y venir con la cara llena de dedos cada vez que planteas una pelea y comunicarlo. Claro. Miren, muchachos, me junté, como hizo Kirchner las veces que lo tuvo ganado. Sí, claro. Miren, muchachos, me junté con esto, me llenaron la cara de dedos, pero yo tiré un par de manos, intenté pegarle, pero no pude porque era muy grandote, me pegaba el otro por la espalda, pero acá estoy con la cara rota, pero vamos a volver a pelearlo. Claro. No te estoy pidiendo triunfo, te estoy pidiendo pelea. ¿Por qué? Claro. Porque si vos. El intento. El intento. El intento. El intento. Porque no venimos de un país glorioso, lleno de fortunas y donde todo está bárbaro. Tenés atrás tuyo un ejército de 20 millones de seres humanos que están miserables. Vos no podés tomarte esta cosa livianamente. Yo no creo que él se lo haya tomado livianamente, sino creo que sí tiene una diferencia de cosmovisión. La cosmovisión él es la cosmovisión de la superestructura, junto con el grupete que anda con él. Y le cuesta hacer el traspasamiento hacia la base. Sí. Entonces, yo creo que, ahora no sé qué opinás vos de esto y después hagamos una síntesis, digamos, de este tema del viaje y de lo que seguimos opinando de Alberto. Insisto, para mí, apoyo tus palabras absolutamente. Para mí fue promisorio, lo sentí como una caricia el hecho del discurso de Alberto, porque necesitamos tener gestos de él, porque queremos seguir creyendo en él, porque queremos sostener este gobierno, porque no queremos sostenerlo a regañadientes. Claro. Sí. ¿Viste cómo y es? Aparte porque nos estamos acercando cada vez muy despacio y inexorablemente hasta el 23, para el 23. Ya estamos en la mitad del 22 y pasa muy rápido un año. Es más o menos un año lo que faltaría para las elecciones. Yo ahora no me acuerdo cuándo es que se hacen. En octubre del 23 serían el hecho electoral. Y ahí ya tiene que estar definido, o está más o menos definido. Que hay un montón de cosas para definir, dicho sea de paso. Pero el problema es la actitud. Entonces, yo insisto con esto. O sea, no digo que no pueda ser, pero digo, bueno, no se me escapa de que unas cosas son las palabras y otras cosas son los hechos, y hasta el momento eso no estaría coincidiendo. Fíjate cómo te lo digo, hasta el momento yo no veo, al menos, a lo mejor es que yo no lo veo, eso no estaría coincidiendo, y eso sí me preocupa un poco. Si querés, ahora en el segundo bloque, justamente, que te había pedido que charlemos un ratito sobre la militancia juvenil que apoya el Frente de Todos, algunos rasgos que veo que realmente son para mí esperanzadores, por eso lo vamos a compartir, si te parece. Dale. Bueno, pero primero contanos qué música lo trají. Bueno, hoy me acordé de él, no sé por qué me acordé de él, Julio Lacarra tuvo su cuarto de hora importante en los años 70, en los años 80, en los años 90. Un cantante folclórico, de reggae folclórica. Él se llama en realidad Julio César Suárez, es el hermano de Chani Suárez, y es realmente un cantante excepcional, un compositor excepcional. Y hay dos discos de él del año 83-84, creo que es cuando él plasma lo mejor de su obra. No digo que sea lo único, o tal vez es lo único que yo conozco más. Bueno, hay algunas cosas de él que son realmente muy lindas, como por ejemplo esto que vamos a escuchar ahora, que se llama Milonga del Si Volviera, ¿no? Año 1984, para me tuve que, no me acuerdo de memoria, me tuve que ir a fijarlo. 1984, Milonga del Si Volviera, Julio Lacarra. Perdido el paso y aguardando que la suerte me diga dónde iré cuando la luz con un rayo me despida. ¿Qué será de mi huella y el sol? De mi cuerda sentida y la copla que dejé doliendo como herida. Si volviera en tus ojos el horizonte, sería en tus mejillas dos lagrimones, y al dormir se las aves en su vigilia arrullaría el viento viejas canciones. Entonces ya no tendré que andar con mi paso en las sombras, y en tus pies transitaré todo lo que me nombra. Este amor que te hizo mujer, que se bebió mis días, cuídalo como la flor que en tu vientre fue semilla. Si volviera en tus ojos el horizonte, sería en tus mejillas dos lagrimones, y al dormirse las aves en su vigilia arrullaría el viento viejas canciones. Arrullaría el viento viejas canciones. La cultura que vamos a tratar en el último bloquecito de nuestra charla siempre nos da como una especie de soft, una especie de tranquilidad y un punto de fuga para seguir aferrándonos a las cosas creativas del ser humano, no hablar siempre de la coyuntura. Claro, sí. Ahora yo te voy a tirar un tema, ¿no? Más allá de la información, que es una sensación. A ver. Puedo decir que en estos días siento esperanzas muy fuertes de que realmente la derecha argentina se va a llevar una mega sorpresa, y todo sigue así, se va a llevar una mega sorpresa en el 23 y van a ser aplastados por las urnas. Hoy, por ahí el lunes cambio de opinión, pero por lo que hoy veo, y si querés, aprovecho ahora para darte dos o tres puntos fuerte sobre lo que sería esta idea, lo compartimos y después. Sí. Primero, se están dando las movilizaciones a la puerta de las empresas y a las cuevas. Que en algún momento habíamos charlado acá. Y a las cuevas de los que realmente no tienen agarrado el cogote. Sí. Eso a mí me da esperanza. Por más que no sean nuestros, digamos, por más que sea la izquierda del Partido Obrero y todo lo que sea, pero también lo están haciendo del lado de la Cámpora y también se está haciendo en los municipios. Sí. O sea, ya hay movilizaciones organizadas a la puerta de las empresas. Sí. Lo cual para mí es promisorio. Y otro dato promisorio. Es la primera vez, creo, que a cielo abierto y de una manera literal, los verdaderos dueños del poder real en Argentina dan la cara para defender sus intereses. Y dicen que están remarcando. Y se muestran como lo que son. Claro. Los dueños de la Argentina. Sí. Y actúan de ese modo. Y yo creo que es muy importante que den la cara, porque estos son los que manejaban siempre los títeres y uno nunca los conocía. Y yo creo, estoy hablando de las nuevas épocas. Sí. Nosotros en los 60, 70 por ahí teníamos otro tipo de conocimiento, la política era de otra manera, y a estos tipos se los conocía, se conocían sus empresas, qué hacían y todo lo demás. Yo creo que luego de este buenismo que hemos pasado en estos últimos 20 años, creo que por ahí es la primera vez que los tipos directamente dan la cara, que Mañeto da la cara, que dice: yo soy el que mando acá, yo soy el que impongo las condiciones. Que los de AEA, los de los supermercadistas, los que venden los granos, los que hacen aceite, dicen: nosotros somos el verdadero poder e imponen condiciones. Y creo que eso es muy bueno para la República. Sí. Conocerlos. Y el tercer factor que veo es que hay una militancia muy austera, muy cercana, llevada adelante por la Cámpora y especialmente por Máximo Kirchner y por todos los dirigentes, de la Cámpora, con una política y un discurso que no es el discurso de ser peyorativo respecto a la masa, sino al revés, dándole protagonismo a la militancia. Y hoy me gustó mucho un discurso que escuché de Máximo Kirchner, donde coincidentemente con cosas que venimos hablando también, insta a sus militantes a leer, a instruirse, a saber de qué se habla. Claro. Esos son los tres rasgos, agrandan algo, podría seguir, pero... Sí. Esas son las cosas que a mí me dan esperanzas. Sí, yo la otra cosa, coincido, pero aparte yo agregaría una más, que a lo mejor no es la más importante. Yo sigo insistiendo de que la oposición es un quilombo. No se están llevando muy bien. Y no creo que esto sea por la galería, como se podría decir en fino. No, tienen historias en serio. Y tienen líos en serio. Y esos tipos, cuando se agarran a los tiros, también se agarran a los tiros en serio. Entonces, eso tampoco es una cosa que los ayuda. Y aparte, otra cosa más. Que ellos tengan que salir, porque yo estuve pensando lo siguiente, ellos han salido a mostrar su programa explícito, que Patricia Bullrich el otro día, en presencia de Macri, salga con su programa explícito, que le den más manija a Milei, que dice que va a cerrar el Ministerio de Educación y el Ministerio de las Mujeres, que esta señora fascista que tenemos de Ministra de Educación en la ciudad haya tenido que salir a decir que prohíbe el lenguaje inclusivo, lo prohíbe. Ella es aparentemente la fiel del pelado, y el pelado aparentemente sería el sector moderado de estos lugares. Que ellos tengan que salir de este discurso, quiere decir que hay algo que ellos están viendo que a lo mejor nosotros no estamos viendo, y es que la propia base hacia la cual ellos se dirigen, ellos necesitan consolidarla. Porque en realidad, yo lo que me estoy acordando, y a lo mejor vos me podés ayudar con la memoria, es que Macri no subió él no gana las elecciones con un discurso hacia la derecha y hacia, mira, él al revés, él lo acusaba a Scioli de mentiroso en el famoso debate, diciéndole que cómo le decía una cosa así, Daniel, dice, vos pareces un panelista de 678, él iba a mejorar todo lo que estaba bien, lo iba a dejar, incluso. Por supuesto, el fútbol para todos iba a seguir. Por supuesto, después lo primero que hace es exactamente al revés, porque es un mentiroso serial, no tiene ningún problema. Pero eso pasó. Entonces, acordarse de eso, y ellos no están en este momento con ese discurso. No están haciendo ese discurso. Claro, vos te podés decir que no quieren mostrarse... Ahora, la pregunta, claro, pero la pregunta entonces es por qué ellos no están haciendo ese discurso. Porque yo puedo inferir de que en aquel momento Macri tenía más o menos asegurado, o más o menos a él le parecía, y no, aparentemente no estaba equivocado, de que su base social, o sea, ese sector, esa famosa Plaza de Leonardi, ¿no? Esa famosa Plaza de Leonardi, él la tenía más o menos consolidada. No necesitaba hacer la propaganda. Él lo que necesitaba era ver si podía sacarle algo al kirchnerismo, de la gente que lo votaba el kirchnerismo. Entonces decían, no muchachos, acá todo lo que hicieron en el gobierno anterior lo vamos a respetar, todo va a seguir, el fútbol para todo, está todo bien en la computadora, lo primero que hace es sacar todo eso, todo va a seguir siendo igual, dice, al contrario, van a venir mejoras. Entonces algunas cosas que siempre puede haber descontento con cualquier tipo de gobierno. Bueno, consigue rapiñarle unos votitos y con esos votitos se gana, porque al fin y al cabo, tampoco es que ganó por paliza, ganó por un punto. Y en segunda vuelta, dicho sea de paso, y con un candidato que tal vez no era el mejor, que era Scioli, no, más allá de cualquier otra consideración que uno puede llegar a tener, digo nada más que eso, tal vez no era el mejor, punto, no digo ninguna otra cosa más. Y ellos en este momento lo que estaban pareciera ver quién de los sectores es más de derecha. Entonces, yo digo, bueno, porque yo siempre esta gente no se equivoca. Son más vivos que, por lo menos que yo. Yo los reconozco que son más vivos que yo, porque por algo lo tienen en el poder, y yo no, soy el estúpido que está acá. Pero vos no buscás el poder. No, es cierto, eso también es verdad. ni que quería. Bien, me conformo con los programas de radio, por eso estoy muy contento. Bien. Pero por eso te digo, pero que ellos tengan este discurso, a mí no deja de llamarme la atención. Porque ellos en este momento lo que tendrían que estar diciendo es otra cosa. Es al revés. Es decir, que ellos van a hacer todas las cosas que Alberto no está haciendo. Ya no te digo respecto a la corte o respecto a temas más superestructurales como la ley de medios. No, te hablo del famoso plato de comida. Ellos podrían tomar eso del plato de comida. Al fin y al cabo, durante la gestión Macri, la cantidad de planes a través del Ministerio de Desarrollo Social que manejaba esta señora Carolina Stanley subió. Que eso tampoco lo dicen. Y es una lástima que tampoco lo digan de este lado. No lo dice nadie. Subieron. Entonces, de toda esa sanata de que ellos no, y de que ellos que son unos mentirosos. Y no veo que tengan muchas otras posibilidades de hacer algo distinto. Y lo de Bush, que sí, que es una enloquecida, y que sí, ella le bajó, vayamos a los hechos, ella le bajó el 13% a las jubilaciones cuando era ministra desde la Rúa, ella bajó al 13% a las jubilaciones, entre otras de las tantas barrabasadas que hizo. Ella sí, porque no tiene límites, no tiene freno, ella no tiene problema. Pero ella también es una especie de payasito que te ponen adelante, no es la persona que maneja. Porque el problema son los que manejan, que no son ninguno de los que estamos viendo, ni la Reta, ni la Cunha, ni siquiera Macri. No, los que te manejan son los que estaban en la salida de la reunión. Esos son algunos de los que maneja Pablo Roca, Mañeto, el otro que el de la Anónima, que no sé ahora que Brown, le parece Brown. Claro, toda esa gente, ellos son los que realmente manejan, ellos son realmente los que deciden para qué lado va la cosa. Y esto va de atrás. Y el otro aspecto de esperanza que me da es que, a ver, yo conozco al peronismo y cuando suenan los tambores, cuando suenan los bombos, se une. Sí, claro. Se une. Sí, sí. Y yo creo que la combinación de estar haciendo un trabajo de base bien fuerte en toda la Argentina, hacia adentro de la Cámpora, que es lo que hay que reforzar. La Cámpora es lo mejor que tenemos, es el más numeroso, el más juvenil, el más entusiasta, y ahora hay que hacer cada uno de los militantes de la Cámpora, tiene que estar mejor preparado para ser cada sí, uno claro. de los mandantes en el campo de batalla. Y no tiene ninguna historia triste Exacto. de la que arrepentirse. Exacto. Porque los demás, el problema está en sus historias tristes. Hay personajes del peronismo que tienen historias muy oscuras, sí. o que se Pichetto podría ser uno. Que sí, está bien, sí. que ni siquiera está en el peronismo. Randazzo, lo que acaba de hacer, no importa que a lo mejor él tuviese razón respecto a esto de la boleta, pero votó con el PRO. Sí. Hay cosas que no se pueden hacer. Yo no puedo votar con Macri. O sea, si Macri está en contra de la pena de muerte, yo estoy a favor de la pena de muerte. Sí, sí, es otra la cuestión. Está en contra de... Exactamente, porque esa cuestión, ellos sí la tienen clara. Ellos sí la tienen clara. Y casualmente yo creo que los que a veces no tienen las cosas claras son los que están de este lado, ¿no? O sea, con... Sí, yo insisto, digo, como para ir cerrando este bloque sí. y pasar al otro de cultura, arte y rebelión. El peronismo es un animal salvaje. Es un animal salvaje. Y si lo querés manejar como lo quiere manejar Alberto, fíjate que no puede manejar no. la cabina de teléfono. No. Hablando de verdad, de poder, sí, sí, de verdad, sí, sí, real sí, político. Sí, sí, sí. Y yo creo que en este momento no hay un liderazgo, no hay un unicato dentro del peronismo para denominar, porque también sí. el peronismo en este momento hay sectores del radicalismo que aportan cuadros muy importantes. Uno de ellos es Leopoldo Moró, cuadrazo. Sí. Tenemos socialistas, tenemos el Partido Comunista que también está formando parte de la sí. coalición. Carlos Heller, que es un cuadrazo. Sí. Entonces, ¿qué digo? Pero aparte de eso está todo el peronismo gris. O sea, la burocracia sindical, claro. los que pactan, pero así y todo, insisto. Creo que llegado el momento se van a unir todos y estos crápulas de derecha, Macri y compañía, van a ser aplastados en las urnas. Sí. Y por la militancia en cada uno de los barrios. Y yo creo que ahora sí se reconfigura en frente de todos y tengo la gran esperanza de que se transforme en un movimiento imparable que perdure durante mucho tiempo. Es mi esperanza. Esperemos que sí, esperemos que sí, esperemos que sí. Vamos con el segundo tema. Vamos con el segundo tema. Otra vez Julio Lacarra. El tema tiene mucho que ver con una de las cosas que estuvimos hablando hasta el momento. Te vas a dar cuenta solamente por el título. Palo de gallinero. ¿Está bien? El título ya nos dice algo. Del año 1983, Julio Lacarra, Palo de gallinero. Cosas del subdesarrollo. El pato se cree pollo. El pollo se cree. El gallinero no es malo, cualquiera puede soñar, pero depende en qué palo, en el de abajo los sueños del pollo nunca son gallos, y el desarrollo del pollo tiene el destino del pato, aunque el pato no sea pollo, ni el pollo llegue a ser gallo, entre gallo y medianoche van a parar al mercado. Cosas del subdesarrollo que pueden ser al revés, que aunque el gallo no sea pollo, le dé por querer ser pavo, pero un real pavo real, místico desentendido de su oficio conyugal, que es único oficio, y ande soñándose pavo y pavoneando la cola hasta que junte la ira del señor y la señora y termine como siempre siendo el pavo de la boda. Mundo del subdesarrollo, donde todo está cambiado. El pato se cree pollo, el pollo se cree gallo, el gallo se cree pavo y el pavo se cree galcón. Y mientras todos se creen, a todos los come el león. Doña Florencia y don Francisco, hay alboroto en el gallinero. Tengan cuidado con el león. Mundo del subdesarrollo, donde todo está cambiado. El pato se cree pollo, el pollo se cree gallo, el gallo se cree pavo y el pavo se cree halcón. Y mientras todos se creen, a todos los come el león. Podríamos decir el último mini bloque de las charlas con el profesor Alejandro Correa. Y quiero insistir en traer a la memoria, porque ¿qué pasaba en los 70, en los 60, con el arte, la cultura, la juventud, las dictaduras, el régimen represivo que habitaba a nivel social? O sea, no nos olvidemos que en aquel momento era el momento de la gente con traje gris, pelo engominado, sí. El debe ser, Dios, patria y hogar, era lo que reinaba y nadie lo discutía. No. Salvo un grupete que aparece y que rompe ese esquema, irrumpiendo como, bueno, primero como un fenómeno y luego como un sujeto social, porque se termina cristalizando como un sujeto social, sí, claro, que hasta el día de hoy vive, ¿no? Sí. Así que bueno, no sé, yo creo que vos sos un protagonista No sé si muy protagonista, únicamente por el hecho de tener la edad correspondiente. Vos también. Sí, bueno, estabas estado también en estos lugares donde sí, estaba la cultura cerca. Sí, tal vez en la parte cultural. En realidad, la parte cultural tuvo bastante importancia, porque yo estoy convencido que todo lo que. La pintura de los años 60, en realidad tiene dos caras. Una es la cara del movimiento cultural y la contracultura, que está en Gusto, que está en el Mayo francés, que está en, si querés, el rock argentino, pero no solamente eso, que está en... Empezó casi a principios de los 60, los Beatles, si bien son muy chirles todavía en relación a lo que es el rompimiento de la cultura, y que si te remontás un poco antes está Billy Presley, que movía la cadera, y eso era una cosa terrorífica, era medio ridículo casi. Si vos lo ves ahora, los Beatles también son casi medio ridículos, ¿no? Desde el punto de vista de la imagen, si vos decís ahora sí, lo que, en relación a lo que vino después. Pero son las primeras rupturas que se empiezan a suceder. Ese es un tipo de ruptura. Pero hay otro tipo de ruptura que generalmente está también presente, que es la ruptura de toda una generación, o parte, no toda, no, perdón, parte de una generación bastante importante, que dicen, no muchachos, esto se arregla, como hay una canción, la única salida es por las armas, decía una canción que cantaba uno que se llamaba Pony Michar Vegas, no sé si te acordás de él, sí, era falleció no hace tanto, era un tipo muy, muy importante de aquellas épocas, bien, que cantaba con la guitarra, bueno, y tenía un tema que llamaba La única salida es por las armas, que como ya te das cuenta, y que tenía, si querés, un correlato en algunas cosas que habían sucedido en el mundo, como Vietnam, como la Revolución Cubana, que habían sido, digamos, o sea, y que habían empezado, si querés, un poco antes con la Revolución China, en el 49, donde ya el modelo original de lo que eran los cambios sociales soviéticos, el cual es el partido, que también terminó siendo por las armas, eso terminó en una guerra civil, bueno, había como cambiado, entonces eso también era una cosa importante. Toda la evolución en Latinoamérica de movimientos guerrilleros, de distinto tipo, ¿eh? Porque acá había estado la guerrilla izquierda, el peronismo tenía su guerrilla también, había otros que eran maoístas, era una mezcolanza, los troquistas por supuesto también ellos tenían su sector guerrillero y otro que no, bueno, había de todo un poco, pero eso de plantearse la lucha armada, que bueno, visto desde ahora, podía llegar a resultar tal vez un poco como ridículo, no quiero ser peyorativo ni decir algo que pueda ofender a nadie, porque ahí en el medio todo estuvo muerto. Claro, vos lo ves ahora y decís, pero esto era imposible. Sí, visto así, era imposible. Pero estaba la cosa. Había todo un sector bastante importante, y no solamente acá, sino en Europa, con las brigadas rojas en Italia, con un grupo en Alemania, que no me acuerdo del nombre, que también hicieron unas cosas, tenían un grupo que eran terroristas ya directamente, uh-huh. Ponían, ¿no? Brandenburg, creo que se llamaban así, estos alemanes, estaba, bueno, el aire irlandés, el IRA, o AIRA en Irlanda, que era el movimiento que después se transforma en el Sinn Féin, ¿no? Sí, que es el partido político. Pero puedo hacer una salvedad, sí, claro, el AIRA es nacionalista. Es lo mismo que los movimientos de reivindicación vascos. Sí, sí, son sí, nacionalistas, sí. No son internacionalistas. No, pero de toda esta gente que estamos hablando, no estamos hablando, yo no me estoy tanto refiriendo a si eran de una manera o de otra. Yo creo que son las representaciones de un hecho político y social que se expresa en un tipo de ruptura de distintas maneras. Por ejemplo, los hippies del lugar que vos digas, tanto los de acá como los de allá, son pacifistas y están absolutamente enfrentados, digamos, estaban enfrentados en aquel momento con todo lo que sea política, eran apolíticos. Eso todavía lo siguen diciendo, hasta el día de hoy. O sea, todos los popes, digamos, de lo que podría llegar a ser la canción de protesta, empezando por Bob Dylan, era político. No era un tipo que era. Él luchaba solamente por los derechos civiles en ese momento, pero eso no era un cuestionamiento al sistema, de hecho, pero no era un cuestionamiento al sistema, digamos, como el que podía llegar a tener Guevara. Claro. No sé si me explico. Y no estoy diciendo que Guevara sea mejor que Dylan, no estoy diciendo eso, porque me parece que eso sería mezclar peras con manzana, no tiene nada que ver, son dos cosas totalmente distintas, pero lo que sí yo cada vez me convenzo más es de que esas cosas estaban entrelazadas. Y me baso, porque en realidad esta idea no es mía, vamos a decir la verdad. Yo al primer tipo que lo siento decir eso era a un sociólogo estadounidense, se llama Immanuel Wallerstein, no sé si vos a lo mejor no lo has sentido nombrar, bueno, falleció Immanuel Wallerstein, que es el tipo que a mí me da otra cosmovisión, como, o una cosmovisión alternativa a la cosmovisión marxista tradicional, que era la que yo tuve durante muchos años, y que tampoco se trata de renegar de eso, se trata de complementarla, porque ese es el problema, ¿no? El marxismo, a la medida que el tiempo va pasando, o mejor dicho, no solamente el marxismo, todas las cosas que se van transformando en religiones, ¿no? Pues un día me hiciste un comentario que me dejó pensando. Ahora no lo vamos a ver. No, porque no vamos a hacer un programa entero. Por eso. Pero vos me hiciste un día un comentario que era muy, muy acertado respecto a la religiosidad. Y que te dije, correcto, tenés razón. Se termina transformando en una religión. O sea, yo estoy seguro que la época de Jesús y de Barrabás no era lo que después sucedió. La religión vino después. En ese momento era otra cosa, era lucha de clases, era eso, representaba otra cosa, ¿no? Según lo que más o menos, lo que uno más o menos, después eso se va transformando. Bueno, acá también se fue transformando. Yo me parece que lo que se, entonces, como resumiendo el asunto, lo que pasa en los 60 es eso. Hay como un no va más de un modelo determinado. Y ese modelo determinado no es cualquier cosa, porque eso sería importante decir cuál es el modelo. Es el modelo del sueño americano. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se hacen cargo del mundo ante la defección de los ingleses y la derrota de los alemanes, y eso empieza a tener filtraciones. Eso en coparticipación con lo que era la Unión Soviética Estalinista. Empieza a tener filtraciones por un lado y por el otro, por el lado de los americanos, pero también por el lado de los soviéticos. O sea, la invasión a Hungría o a Checoslovaquia, o el levantamiento en Alemania, ya en el año 53, fíjate vos, ya el levantamiento en Alemania que había sucedido en el año 53, que ellos no tienen más remedio que mandar los tanques, siempre con su solución maravillosa era mandar los tanques, no importa. Entonces, claro, las primeras más o menos salieron, pero a veces era peor. La última Fahrenheit fue un desastre. Yo conocí un ruso que había estado en Afganistán y estaba, dice que era terrible. No, él contaba acá, venía, decía, el tipo, yo tenía oportunidad de tener una charla que él, y el tipo dice que era una cosa terrible, que tenía que vivir metido adentro del tanque, metido rodeado, generalmente en un cerco, en un perímetro rodeado por guardias durante las 24 horas, porque el tipo salía y aparecía un Mujahidin con un puñal así de grande y no había manera, no había manera. Respecto a eso, digo, como para ir cerrando el bloque, sí. Nadie aprendió nada de Lawrence de Arabia. Claro. Si los genios de la guerra hubieran leído Lawrence de Arabia. Claro. Porque todo lo que decimos es lo que no se aprendió de Lawrence de Arabia. Claro. Le pasó a Estados Unidos cuando fue a Irak, le pasa a todos los que van a meterse en esos lugares. Sí, pasa a Rusia. Sí. Tenés que leer a Lawrence de Arabia para entender cómo funcionan esos clanes, esas tribus, esos microemprendimientos entre unos y otros, cómo las relaciones van variando, cómo es la dinámica. Eso Occidente por ahora no lo aprende y lo único que hace es seguir matando gente. Sí, claro. Y antes de cerrar, sí, quería hacer una fe de ratas. Claro. En el programa anterior yo me referí varias veces hablando de rock progresivo, de música progresiva. Sí. Y como vos sos un profesor de música, no quiero pecar de tan ignorante, porque la música progresiva es una técnica musical. Nosotros que éramos neófitos salvajes de los años 60, 70, con el rock en castellano, para nosotros transformamos la idea del rock progresivo, lo quitamos de la teoría musical y lo pasamos al mundo de la sociología. ¿Por qué era progresivo? Era progresivo porque avanzábamos sobre una forma de música que era cantada en un idioma extranjero, la habíamos apropiado y seguíamos progresando en crear una cultura propia de nuestra patria. Sí, o sea, quería aclarar eso por este tema, porque la música progresiva, eso sí, decimos vos cuál es la técnica de la música. No, no sé si se puede hablar de una técnica, Ángel, realmente no estoy tan convencido que eso se pueda hablar necesariamente de una técnica. Las formas en las cuales los músicos de rock empiezan a hacer música son absolutamente variados. Se difieren en que por ahí no tienen una formación escolástica como la que puede tener un músico clásico. Entonces aparecen de unas maneras absolutamente distintas. Agarran los instrumentos de una manera que no estaría aprobada por la academia. Y terminan haciendo algunas cosas ¿no? que son realmente, pueden llegar a ser importantes. Yo creo que toda la evolución que también tiene el rock tiene que ver con este otro fenómeno. Porque este otro fenómeno es cultural y es político. Pero y afecta a lo musical. Es algo parecido, salvando las distancias, al movimiento que se da en el arte con el dadaísmo o con la poesía surrealista en la época de la Revolución Soviética, cuando estalla la Revolución Soviética y todo un movimiento, no solamente en lo que era la nueva Unión Soviética, sino en Europa fundamentalmente, que acompaña esa salida, o por lo menos eso es lo que a mí me parece. Ese cambio que se había producido, porque se produjo un cambio, después te gusta más o te gusta menos, pero se produce un cambio. Y eso tiene un acompañamiento que también se diluye, ¿no? Los movimientos culturales, los movimientos estéticos, si no tienen alguna correlación con lo que después sucede, se terminan diluyendo. Por ejemplo, acá lo que sucede con la música es que se la termina tomando la industria. Bueno, vamos con Julio Lacarra. Tal vez una de las milongas más hermosas que yo he escuchado, que se llama Olor a Pasto Verde. Julio Lacarra. Olor a pasto verde, ay, qué fragancia linda, andar por el verano, muchacho todavía, trepar el árbol alto, mirar la tarde limpia y regresar a casa de descubrir la vida. Vivían los abuelos en un tiempo sin prisa. Quedaba el horizonte muy lejos todavía. Hacerme carpintero pensaba cuánto grande, y hallar en la madera la beta de mi padre. Después se vino el hombre para inventar mis días, y se quedó el muchacho sin una despedida. Crecimos con él. Siento todo. todavía. Amigos de la infancia doblaron en la esquina. Tal vez no habrá regreso para un camino de ida. El chochi por la muerte se fue con tanta vida y nos quedamos solos de infancia dolorida. Después se vino el hombre para inventar mis días y se quedó con la suerte. Después de cada herida, olor a pasto verde. Ay, que... Bueno, hasta acá llegamos con la América Recicle. Y les habla Ángel Fernández Yesmas. Seguimos transmitiendo desde la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Alejandro, por este ciclo de charlas que realmente cada día nos salen mejor porque nos sentimos mejor. Creo que el público también lo aprovecha. Bueno, vos tenés mucho que ver con que las cosas salgan mejor. Así que te agradezco mucho, como siempre, la invitación y bueno, esperemos que podamos seguir colaborando en tu programa que es tan interesante. Seguiremos en eso. Seguiremos. Gracias, Alejandro. Gracias a vos. Bueno, pasando en limpio por donde anduvimos hoy, antes de... Nos vamos a despedir con un temita de Spinetta porque nos queda tiempo. Yo quería... La síntesis tal vez de la reflexión del día sería que nos conformamos con poco, ¿no? Referido a la acción de no solamente de Alberto Fernández, sino del gobierno argentino en la Cumbre de las Américas, cosa que nos dignifica. Y por eso digo, ¿no? Por ahí a veces pequeños gestos no solamente sirven como certeza respecto al rumbo que compartimos con la alianza gobernante. Siempre hablo desde la cuota aparte que da un voto, sin ninguna pretensión, como decíamos, América Resiste no tiene pretensiones ni veleidades, solamente mientras cumplamos con el servicio público de comunicar, de honestamente difundir nuestras ideas, nuestras visiones, con eso ya nos damos por hecho. Y bueno, y más aún, ¿no? Haciéndolo con la responsabilidad de estar en una trinchera comunicacional, como es la retaguardia, que también nos marca una forma intrínseca de comportarnos en la vida, que es la misma que tuvimos desde que tenemos memoria. Y decíamos, ¿no? A grandes rasgos sería nos conformamos con poco respecto a esto de la cumbre. Y después la importancia de este combate de trincheras contra el poder real. ¿No es una vergüenza ir contra las empresas, identificarlas y exigirles a los verdaderos dueños del país, aquellos que se enriquecen con nuestra pobreza, aquellos que reciben los beneficios de los gobiernos, de los medios de comunicación y de parte de la justicia, especialmente el sector más poderoso de la justicia, que les asegura impunidad y que sus ganancias jamás sean tocadas? Creo que llamar la atención, visibilizarlo mediante movilizaciones, denuncias, escraches, es algo que realmente suma. Y después, sobre el tema de las amenazas globales, son reales. No, infelizmente creo que si analizamos en un pantallazo integral la realidad en distintos aspectos, desde lo ecológico, ambiental, lo alimentario, lo político, lo comunicacional, el estado de la guerra, la violencia, una violencia que ya no solamente es estatal. Acabamos de ver hace un momento que se detuvo a una banda armada hasta los dientes de adherentes a Trump que se dirigían a armar algún tipo de desastre o tal vez masacre en la marcha del orgullo gay. O sea, estamos viendo cuestiones y manifestaciones explícitas de una violencia a la cual no estaban, o sea, las nuevas generaciones no están acostumbradas y las antiguas generaciones tampoco, de esta manera tan explícita. Ahora sí, vamos a escuchar, antes de volver con el saludo final, el tema número 5, Despiértate, nena. Se juntó Spinetta, invitado por Divididos. Gracias. Me siento muy orgulloso de haber sido invitado por esta aplanadora sonora. Muchas gracias. Este fue el viaje 322 de América Resiste. El día de hoy, 13 de junio del año 2022, hemos transmitido desde la retaguardia en el estudio Víctor Vázquez. Basterra operó técnicamente Pedro Ramírez Otero. Les recordamos que el lunes próximo, por ser feriado nacional, el 20 de junio, pasaremos algunos de los programas que hemos transmitido en otro momento. Bueno, esto fue todo por hoy. Agradecemos muchísimo y a no bajar los brazos, a no bajar los brazos con buena onda, que esta la damos vuelta. Chao. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez.